no pasa nada. Anímate nomás, que no pasa nada. Anímate nomás, que no pasa nada. Anímate nomás, que no pasa nada. Anímate a ser un equilibrista y a saltar cada vez desde más alto, a girar como un trompo en la vereda y a reírte tan fuerte como quieras. Anímate a ser una bailarina, inventor de piruetas, un poeta. Anímate a mirar siempre a los ojos y abrazando olvidar todos los enojos. Anímate no más, que no pasa nada. Anímate no más, que no pasa nada. Anímate no más, que no pasa nada. Anímate no más, que no pasa nada. Anímate a viajar en un cohete y a estudiar los planetas y la luna y a contar con colores una historia que te alegre la vista y la memoria. Anímate a decir lo que te gusta y también si quieres pasar al frente, anímate a contar tus sentimientos. Que venciendo los miedos sos más fuerte. Anímate no más, que no pasa nada. Anímate no más, que no pasa nada. Anímate no más, que no pasa nada. Anímate no más, que no pasa nada. Por más miedo y difícil que parezca, que al final cuando vos por fin te animes, tu alegría va a ser que todo crezca. Anímate a ser una bailarina, inventor de piruetas, un poeta. Anímate a mirar siempre a los ojos y abrazando olvidar todos los enojos. Anímate a animarte a lo que quieras, por más miedo y difícil que parezca, que al final cuando vos por fin te animes, tu alegría va a ser que todo crezca. Anímate no más, que no pasa nada. Anímate no más, que no pasa nada. Anímate no más, que no pasa nada. Anímate no más, que no pasa nada.